Bueno, nada, estamos acá festejando el Día del Músico. Valoro un montón que todas las partes de una misma sociedad podamos tirar para el mismo lado y estar juntos festejando, sea conmemorando a Luis Alberto Spinetta o a cualquier músico, el arte de lo que es la música, ¿no? El mismo arte de cada uno que viene acá a exponer su corazón y estar todos reunidos en una gran fiesta es hermoso. Me parece muy bien que se celebre, que también se reúnan y hagan algo como esto, que se realice un show en vivo, que sea cualquier persona que pueda subir, que lo haga, que sea libre de hacerlo, que, o sea, sea un músico independiente, sea un alumno, que tenga la oportunidad de subir y presentar lo que hace.